¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de economía. Yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de fronteras. Pillo de gente de todas partes. De verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía. No comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo? Una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Como todos los jueves de 8 a 9 de la tarde comenzamos un programa más de ¿Qué pasa en el mundo? Programa de noticias, de entrevistas, de denuncia. Todos los jueves de 8 a 9 en Contrabanda FM. Recordad también que la emisión se repite los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana, tanto en el 91.4 como emisión online en www.contrabanda.org. Si nos podéis amoldar a estos horarios, podéis entrar en la página del programa, que pasa en el mundo.contrabanda.org, y ahí vamos colgando todos los programas semanalmente. Y nada, pues en cualquier momento lo podéis descargar. Es la modalidad que más se usa, ¿eh? La del podcast, ¿eh? Bueno, nosotros, pues el ritmo de día que llevamos, pues ciertas horas te son prohibitivas, pero bueno, así lo tienes colgadito, te lo puedes descargar, lo puedes escuchar ahí directamente desde la página. Y bueno, pues a la carta posible, ¿no? A la carta posible. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, información, opinión, crítica, todo lo que quieran. agenda, que mandan bastante para que la publiquemos aquí por el programa, agenda de fin de semana, si hay alguna asamblea, alguna manifestación o lo que sea, lo pueden mandar al correo. Y bueno, pues a través de este correo, pues bueno, recordad primero que hoy es jueves 20 de mayo, lo que bueno, estamos grabando el programa el lunes. Un par de días antes, pues bueno, aquí el compañero que va a estar con nosotros se escabulle. Entonces, el mismo día, o sea que nos amoldamos a esto. Le hemos pillado antes que se escape, ¿eh? Y bueno, pues a través del correo, pues nos llegó, me ofreció otro contacto, nos llegó la posibilidad de armar esta entrevista hoy. Y bueno, pues sé que este mail funciona, o sea que animaros a todos y a todas a contactar con nosotros. Y pues si hay un colectivo que quiere venir a la radio a comentar o hablar sobre sus actividades, pues mandar un correo y consultamos aquí una cita, digamos, por decirlo así. Pues nada, pues hoy nos acompaña Ángel del colectivo, no sé si llamarlo colectivo, Comanilol, que bueno, pues tienen aquí algo, tienen un blog, que bueno, después ya daremos los datos y tal, y que pues en su definición, Comanilol significa visión colectiva en maya tzotzil, uno de los idiomas que se hablan en el sudeste mexicano, y somos un grupo de personas que trabaja colectivamente para construir otra comunicación. Pues nada, en principio vamos a empezar ya un poquito la entrevista. Primero de todo agradecer la presencia, que bueno, hacía unas cuantas semanas que no teníamos una entrevista y bueno, ya la gente se cansa de nuestras voces, está bien tener otras perspectivas y dar a conocer nuevas historias. Pues un poco empezar así hablando de los inicios de Comanilol, donde se fomenta esta idea, de dónde surge y cómo va evolucionando. Antes, bueno, fuera de mí, pues hemos estado comentando una cosilla que ya se está exportando la idea para Buenos Aires, por México, y bueno, hasta aquí por el Estado español un poco también para articular la idea esta de comunicación colectiva. Pues bueno, a ver, un poquito dónde nace y cómo sale esto. Pues ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes, aunque sea 2-3 días antes y los hayas esperado un ratito en la fuente tomando un sol tan lindo. Eso, que si te esperaron una hora, sí, si hubiera sido la semana pasada bajo lluvia, no sé si lo has esperado tanto. Nos hiciste esperar una hora, eso que lo sepa la audiencia, ¿eh? Sí, bueno, es el ahorita mexicano, ¿no? Entonces también está muy bien eso para ir. En este colectivo siempre sois tan puntuales, ¿no? Pues creo que yo soy el más puntual, así que cuidado con quien queda mal. Entonces, pues principalmente eso, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por este momento que tenemos acá de platiquilla, ¿no? Para poder ver pues esto que pues, estábamos comentando antes de Comanilol. Comanilol nace en Chiapas y no es por casualidad, sino es un lugar donde desde el levantamiento zapatista pues se han dado pues, momentos o circunstancias que han permitido la creación de grupos nuevos, de nuevos pensamientos, de nuevas iniciativas, tanto a nivel pues, de las comunidades como también a nivel de gente que ha ido a cooperar allí, ¿no? y ha descubierto una nueva forma de entender un poco el contexto en el que estamos viviendo. Creo que nosotros somos herederos de una cantidad de gente que lleva trabajando allí mucho tiempo, principalmente mexicana, que ha entendido que el concepto de la comunicación, ¿no? La comunicación comunitaria y a través de radios comunitarias, a través de video comunitario, a través de poner ese video y esas radios al alcance de la gente que está organizada en la base, pues se ha dado esa posibilidad de entender una nueva comunicación, ¿no? Nosotros agarramos esa estafeta, ese testigo, y queríamos dar un pasito más, ¿no? Y es que ya no solamente esa comunicación que implica un emisor, un receptor y un intercambio, sea solamente de los grupos que de allá, ¿no? Y hacia adentro, sino que también se puedan juntar con otras voces utilizando esta globalización que tantos cabreadores de cabeza nos está dando ahora, ¿no? Con tantas crisis mundiales, sino también con la posibilidad de que esa globalización nos permita conocernos, ¿no? Y conocernos más allá de los símbolos y de las ideologías, sino conocernos también en nuestra vida, en lo que hacemos cada día, en los sufrimientos que tenemos, en las esperanzas, en las ilusiones, en un poco eso que consideramos que es más humano, ¿no? Más cercano, más emotivo. No es que la telenovela nos muestra en todos los días, ¿no? Acercar eso emocional, que es lo que luego conforma lo político, ¿no? Eso, lo personal es político, pues que podamos contar con esas historias, intercambiar esas historias para que entendamos o empecemos a pensar otras nuevas soluciones para este mundo que nos está asfixiando, ¿no? Yo creo que ese es el comienzo o la idea básica de comienzo. Y bueno, entrar pues de repente en estas comunidades indígenas, yo creo que bueno, que tienen su su propia realidad, que bueno, muchas cosas son muy diferentes a pues, la visión que podemos tener los occidentales o pues, desde el mismo México en las grandes urbes. Hay una aceptación de base ya para establecer este tipo de comunicación, hay reticencias, porque llevan su tiempo ellos también. Entonces, ¿cómo se compagina esto, esta colaboración? Bueno, muchas veces debe ser difícil, complicado, y no es un poquito estos primeros contactos que no han salido a raíz de Comandante. Son receptivas que también pues antes promedios o otras organizaciones que trabajaban este tipo de comunicación o con unas ideas similares a lo que se articula en Comanilol. Este intercambio inicial, ¿cómo lo percibís vosotros? Claro, con la comunidad son receptivas. Bueno, pues ese trabajo, bueno, lo que estábamos comentando o hablando de esa posibilidad o esa reticencia que pueda haber, pues implica una interculturalidad en el trabajo, ¿no? Empiezan a entendernos que cada uno viene de un lugar y que si queremos trabajar juntos tenemos que entendernos todos, ¿no? Entonces el ahorita mexicano en ciertas comunidades pues se aumenta hasta niveles pues que realmente a algunos nos cuesta entender, pero es parte de su trabajo, es parte de su realidad y es parte, si queremos trabajar allí tenemos que entenderlo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no quita que de por sí ya tengamos una historia previa, ¿no? No quita que haya ya gente que haya empezado este camino de la comunicación y no quita, por ejemplo, que el hecho de conocernos como no que acelere las dinámicas, pero sí como que quita algunos de los bloqueos que normalmente hay, que es el desconocimiento, que es, por ejemplo, pues quién es este tipo o para qué viene, ¿no? Como que eso lo empieza a quitarlo esas barreras y permite un trabajo un poquito más cercano. También hay que decir que el hecho de Comán, como hablamos Comán, es muy amplio, ¿no? No trabajamos con determinadas comunidades, sino intentamos trabajar con toda la gente o con mucha gente que trabaja autonomía, ¿no? Entonces, si de repente hay personas que se lo están pensando, que necesitan una paciencia, pues no quedarnos esperando a ver qué pasa, sino pues empezar a enlazar con otra gente que está trabajando o ir a echar una mano al DF porque hay un trabajo que hay que hacer por allá y los compañeros que están por allá pues nos piden que le echemos la mano. O sea, como es también estar como flexible a eso y que cada uno tiene sus tiempos. Los tiempos de comunidad no son lo mismo que los tiempos urbanos y nosotros no somos de comunidad, todos los que trabajamos allá. Entonces también como no plegarse tampoco a los... No entender que el trabajo tiene que hacerse desde allá, sino que cada cual en su trincherita, como le dicen, no, en su lugarcito de trabajo o en su lugar de donde vive, tiene que un trabajito con respecto a la comunicación. Y que esos ritmos tiene que encontrar cada cual, ¿no? Nosotros hablamos mucho, bueno, la cercanía de Chiapas no solamente a través del trabajo, también es a través de los comunicados, ¿no? La sexta declaración de la selva lacandona. Esa declaración que yo muchas veces de broma que parece un manual de autoayuda, ¿no? Porque son 6 puntos básicos para entenderte tú, entender tu contexto y entender cómo quieres cambiar tu contexto. No un cambio radical y sistémico y tal, sino principalmente un cambio de vida, un cambio de planteamiento de cómo quieres desarrollar tu tiempo, que implica eso, ¿no? Que implica el qué voy a hacer yo. ¿Qué voy a hacer yo y si qué gente hay alrededor mía que de repente esté buscando algo parecido? Entonces, ¿cómo nos juntamos y cómo hacemos cositas juntos, no? Pero con esta visión de cambio, o sea, no nos gusta la realidad que hay, pero no nos gusta porque no nos gusta el color, no nos gusta porque no nos hace tener vida, nos somos esclavos de una realidad y pues queremos, aparte, me acuerdo de las manifestaciones, ¿no?, de mujeres en Estados Unidos, creo que era cuando decían lo de pan y rosas, ¿no? Pues no solamente queremos pan para comer, también queremos rosas, ¿no? Pues ahora queremos tiempo también. No es el problema de las pan y las rosas. Queremos tiempo para vivir, tenemos tiempo para disfrutar, queremos trabajar dignamente. Bueno, y esa realidad no nos lo está permitiendo. Entonces, ¿cómo la comunicación nos va a servir? Te estoy hablando ahora principalmente de mí, de mi contexto como de fuera. ¿Cómo la comunicación nos va a permitir crear otro tipo de realidades, ¿no? ¿Cómo nos va a permitir encontrar a gente que esté en esta misma tirada y que entre todos no solamente comuniquemos, sino también nos demos oportunidad de conocer otro tipo de experiencias? Aquí, por ejemplo, en Barcelona, en el poco tiempo que estoy, he conocido pues gente que está en casas ocupas, haciendo huertos orgánicos, gente que está en cooperativas de consumo, gente que está en temas de medio ambiente, gente que está en... organizaciones de barrio, gente que está haciendo teatro con jóvenes excluidos, gente, pues un montón de gente que no se conforma con nos dan, ¿no? Sino que buscan. Y esa gente pues está tan metida en una realidad que difícilmente conoce otras. Y muchas veces, pues con la dinámica de la ciudad, acabas sintiéndote solo y completamente loco, ¿no? Porque, ¿cómo estoy yo haciendo todo este trabajo y no me están pagando? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y de repente la comunicación, un podcast, por ejemplo, hablábamos antes, que te lo escuchas en tu metro, y escuchas noche es que hay 50.000 locos y locas como tú que están repartidos por el mundo creyendo que esta realidad puede cambiarse, pues te hacen sentir un poquito mejor cuando vas camino del para hacer estas dinámicas, ¿no? Entonces, ver eso, que el trabajo con las comunidades es un paso necesario para mí, por ejemplo, para el grupo que trabajamos, porque de ahí nos ha dado un montón de cosas. Todas estas ideas que traemos no nacen de la realidad, de mi inspiración divina, sino nacen de un contexto que nos ha enseñado muchas, muchas cosas, y sobre todo cosas alternativas. Pero entonces ahí quiero devolver yo algo, ¿no? Entonces ahí queremos no devolver, sino también estar en una relación mucho más directa, no de solidaridad como la entendíamos, que decíamos antes, de yo que vengo del norte voy a venir a ayudarte y a darte un montón de cosas, ¿no? Sino decir, tío, yo soy persona, soy ante todo un tipo que me ha llegado aquí, que les ha abierto la puerta, que le habéis dado de todo y que, pues bueno, pues ¿qué, en qué os ayudo, ¿no? ¿Hay que mover esa mesa? Pues venga, ante todo, ¿no? ¿Hay que pintar el cuarto de baño? Lo pintamos. ¿Hay que armar una plataforma de comunicación? Vamos a intentarlo, ¿no? No, pero como decía él, fuera del micrófono, ¿no? Los tiempos, ¿no? Que vas con todo el ímpetu, ¿no? Vamos a hacer cosas y ya tienen su ritmo, ¿no? Te dicen, bueno, espera, paso a paso, ¿no? Te dicen, bueno, sí, sí, vamos a hacer cosas, pero a nuestro... Ellos tienen otro... Bueno, pero también no, no, sobre esto, bueno, ha pasado cambiado. El trabajo hecho ya por organizaciones como Promedios, ellos pues ya tienen la ventaja de saber quiénes se acercan a las comunidades ya los conocen. Yo también entiendo muchas veces de que en este tipo de comunidades llega muchísima gente, y muchísima gente también los ha dejado con el culo al aire, y dice que hace tanto, y desaparece y no hace nada, entonces... Pues están también un poco ya quemados de recibir falsas promesas de cosas, pues al final pues deciden organizarse a su velocidad, a su tiempo, y si ven que el otro tiene la paciencia o que aguanta el ritmo, pues quizás les podrá ser de ayuda. No, porque decía, como decía él, ¿no? Vos venís con todo el ritmo de ciudad, vamos ahí acelerado, ¿no? A 150, y ellos igual tienen otro. Claro. Otro ritmo, ¿no? Claro, y por eso Comán no solamente somos gente de ciudad, o sea, por lo que te decía. Por eso Comán también lo que intenta es que no sea gente que de repente tienes 3 meses de vacaciones o un año de sabático y de repente va allí con todo su buen corazón y este es mi año, tío. O sea, si me dices que espere 6 meses, pues son mis 6 meses de año sabático. Entonces, esa no es la dinámica. La dinámica nuestra es que sea la propia gente de allá, la propia gente de las comunidades, de otras comunidades. Decías, cada comunidad es un mundo y tiene sus ritmos, evidentemente, pero eso significa que como cada una es un ritmo, a lo mejor los ritmos de unas y de otras se pueden compaginar, o mientras que esta está pensando vamos a trabajar en la otra, o vamos a reunirnos mientras en esta parte. Entonces, esa dinámica, esa multivisión de los tiempos, esa capacidad tan grande de que cada comunidad tenga sus propios contextos, sus propias realidades, sus propios tiempos, sus propias visiones, hace que el trabajo, pues... sea más rico y también que no tengas que estar esperando, ¿no? Estamos trabajando, como le decía antes, creo que lo comenté, estamos trabajando ahora recién en la Sierra Mije de Oaxaca, pues es otro contexto, es otra realidad, son mijes, tienen otra historia, tienen otro contexto muy complicado, tienen propiedad de sus tierras con usos comunales desde antes de la llegada de los españoles, que los españoles cuando llegaron los primeros de 1992, yo llegué un poquito más tarde, ¿verdad? Pero los primeros del 92 llegaron y dijeron, no queremos que esta gente nos dé problemas, vamos a darles un titulito. Y la gente ha permanecido independiente y autónoma a todo esto desde entonces, ¿no? Con unas prácticas pues como las que ahora, por ejemplo, en Chiapas están queriendo llevar, recoger esa tradición y volverla a poner de manifiesto, ¿no? Ellos lo tienen de por sí. Estamos trabajando también con ellos, estamos trabajando también en DF, y somos tanta gente, al fin y al cabo, no tanto en el colectivo, sino trabajando comunicación, como entendemos, desde el colectivo, desde abajo, autónoma, que no hace falta que yo, por ejemplo... tenga que ir corriendo detrás de las comunidades, sino pues de repente unos se van a trabajar a tal lado, el otro se van a la costa, el otro se van a tal, y de alguna manera como que esa red es más amplia, no llega más lejos que una organización, sino es una, como le decíamos antes, es una forma de entender la comunicación, no tanto gente iluminada que hace comunicación. A mí lo que me queda claro, bueno, lo que saco en limpio, que si para trabajar con comunidades hay que ir con tiempo y paciencia, ¿no? Porque como decía él, ¿no? Que uno va y quiere hacer todo en 2 días y ellos te dicen, no, espérate, y capaz esperas una semana o 15 días hasta empezar a hacer algo, ¿no? O a colaborar o a, ¿no? A interaccionar con ellos, ¿no? Que te van incorporando de a poco, ¿no? Bueno, es que vas tú ahí, venga, vamos, con la bandera y la hoz y el martillo. La bandera, la hoz y el martillo te van a estorbar un montón para andar por los cerros, así que mejor la dejas en casa. Sí, sí, lo que creo que también hay que entender es que no solamente es la paciencia, sino que a lo mejor llegas y llegas para decir, bueno, yo quiero empezar a trabajar dentro de 2 días, pues nosotros te queremos hoy. Lo que hay que entender es que vas a un lugar, a un territorio, a un espacio que es de unas personas que tienen unas necesidades muy concretas. Y tú llegas a decir, ¿en qué puedo ayudar? Entonces, cuando dices eso, automáticamente entras en una lógica que no es la que esperabas, la que imaginas, la que tienes, la que sientes, la que sueñas. Es la que hay allí. Entonces, si realmente quieres ir, pues vas, ¿no? Qué bonito, voy a ir a ver qué... Pero bueno, entiende que no es lo que has soñado. Todo lo que puedas imaginar, pues no va a ser el contexto que te vas a encontrar. Y a lo mejor vas a acabar trabajando haciendo un hoyo, ¿no?, una zanja, o vas a poner ladrillos. Bueno, pues vayan viendo. O sea, no solamente el término de tienen otros ritmos de paciencia, sino que realmente tienen que ver cómo esta gente, persona que acaba de llegar ahora, que no conoces de nada, pues colabora con nosotros, ¿no? O sea, que el receptivo tiene que ser tú. Claro. Yo te preguntaba si las comunidades eran receptivas, y al final lo que veo es que el receptivo tiene que ser tú. Tienes que ir tú con la mente abierta a adaptarte, ¿no?, al ritmo y al estilo de vida de la comunidad en sí, ¿no? Y eso es lo que te va a dar luego el aprendizaje, ¿no? Lo que decíamos antes, de que vamos queriendo solucionar el mundo y luego realmente nos están haciendo el favor de solucionarlo. Igual sales mejor tú de ahí, vos salís más, con más cabeza, que has aprendido un montón de cosas, creyendo que ibas a ir como iluminado a salvarlos a ellos. Ellos te salvan, de alguna manera te hacen ver unas cosas que vos antes no tenías en cuenta, ¿no? Si eres receptivo, porque si no puede llegar diciendo, no, pues esta gente que fui a ayudarles y de repente no me dieron chance, o cómo se les ocurre, diga yo que soy tan bien formado y que podía haber solucionado un montón de cosas. O sea, la realidad para mucho, y cada cual al final es lo que quiera poner enfrente y como quiera aprovechar el tiempo, ¿no?, y como quiera realmente pues aceptar o ser receptivo a una situación que es compleja, que estamos hablando de una situación muy compleja, tanto hace en el 24 como ahora se está volviendo a poner ahora. Es una realidad muy intensa, con muchos problemas, una realidad muy muy dura, y que claro, pues no es tan fácil como llegar en verano y voy a hacer un montón de cosas, que está maravilloso que vaya gente, y más ahora que está el problema pues como está. Pero sí hay que entender eso, que la gente pues llega a un niño de fuera y tiene que tener un cierto, pues, oye, ¿quién eres tú? Y igual no solamente cuidarte un poco, ¿no? Porque la gente llega ahí en medio y dice, vamos a hacer un montón de cosas. Y bueno, lo que tú no sabes es que tienes que llegar, tienes que probar la comida un poco, ver si te acostumbras el estómago a eso y no morir de repente de diarrea el segundo día, ¿no? O sea, realmente también hay un cuidado. Muchas veces entendemos, no, pues los indígenas tienen un tiempo y no sé qué. Bueno, también está viendo a ver si aguantas o a ver si de repente va, pues estás bien, ¿no? Este tipo, ¿por qué anda tan raro, no? La gente... Creo que queremos ver muchas veces una dinámica cosmogónica en el actuar de la gente que nos rodea, y realmente pues es como decirte, estamos hablando como si vamos a un barrio de las afueras de Barcelona, tienen otra forma de hacer. A lo mejor llegas aquí al barrio y dices, oye, mira, ¿puedo jugar al fútbol con ustedes? Y te miran así con cara rara y el primer día ni te pelan, ¿no? Vas el segundo y el tercero, a lo mejor dice, venga, jugar al fútbol, venga, ¿tú dónde juegas? ¿En la delantera o en la...? O sea, que si aterrizamos un poco todas estas cosas, si empezamos a vernos sin tantos filtros, ¿no?, yo creo que el trabajo puede salir bastante mejor. El tema de Comán, por ejemplo, es hacer ese tipo de comunicación. No quedarse en los símbolos y en los prejuicios, ¿no?, tanto los buenos como los malos, sino intentar buscar otra cosa. Intentar que el acercamiento que tengamos no sea a través de esto es lo que imaginaba, como es lo que imaginaba me gusta, sino que, hostia, esto es no era lo que yo veía, pero me ha gustado, ¿no? El hecho de que la gente cuando vaya allí, y a lo mejor alguno de ustedes me puede decir cómo lo vivió, y de repente irte, esa sensación de que dejas un trocito de ti allá, ¿no?, y que has estado 2 meses y de repente es como que... ¡Joder, qué bonito!, ¿no? Ese qué bonito que te sale cuando sales de una comunidad en la que te han abierto las puertas, has compartido ciertas cosas, hay cosas que no entiendes, pero sabes que ese intercambio... Pues esas son las cosas que queremos aprovechar en la comunicación, ¿no? Lo que decíamos antes en broma de la telenovela, ¿no? Que no sean los que nos cuenten esa realidad emocional, que nos lo cuente una telenovela que hace historias como Churros, sino que esas historias que nos hacen darnos cuenta de lo maravilloso que es a veces el mundo, a pesar de los problemones que nos han echado encima, es esa comunicación. Y digamos, joder, qué personas más bonitas, qué trabajo más duro están haciendo. qué historia de heroica y fascinante me acaba de contar este chaval que tiene 22 años y lleva luchando desde los 13. Luchando me refiero a ese día a día complicado que es la vida en ciertos contextos, ¿no? Que puedo estar hablando de Chiapas como de un barrio de Buenos Aires que un chaval con 22 años te da mil vueltas porque ha sobrevivido del DF, que estamos hablando de una ciudad de 30 millones de habitantes, que yo creo que tiene sostenibilidad para 5 o 6, el resto vive ahí colgado, ¿no? Prácticamente. O que te hablo, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Una ciudad también un poco impersonal a veces, que de repente está llena de gente, pero cuando vienes del Caribe, de la zonita aquí, de esa cercanía con la gente, pues sientes de repente una cierta frialdad, ¿no? Es otra forma de... pero sí como que tiene ese rollo de individualismo, no sé, a lo mejor esa es mi percepción ahora, pero individualismo que de repente pues te puedes sentir un poco pues distanciado de la gente, ¿no? Yo creo que hay realidades muy complejas, y en todas las realidades complejas hay cosas por las que luchar, hay cosas por las que sentirse súper bien y hay cosas por las que animarse a seguir con el trabajo, ¿no? Lo que decíamos al principio, la comunicación tiene que servir para apoyar algo, ¿no? La comunicación tiene que servir para inspirar, la comunicación tiene que servir para dar herramientas para afrontar una realidad y sobre todo no perder estas fuerzas que tenemos, pues, los que estamos aquí, seguramente los que están escuchando esta entrevista, de decir, podemos seguir para adelante, podemos hacer, lo que estamos haciendo es súper bonito, que no nos lo jodan, tío, que no nos quiten las ilusiones, que los que están jodiendo el planeta no somos nosotros consumiendo paquetes de leche, tío. Los que están jodiendo el planeta son unos tipos que están llenando, y unas tipas que están llenando los bolsillos, pero a mansalva con las desgracias de los demás. Entonces, eso es lo utópico, seguir pensando que un planeta, un mundo como este, la realidad es dejar que gente se enriquezca y que haga barbaridades con la realidad, y no que gente humilde, tranquila y sencilla como podemos ser nosotros, empecemos a andar pasitos y a sentirnos más parte de este mundo, ¿no? Qué bonito lo que he dicho, tío. Ahí qué bonito está, lo que he dicho. Lo ha grabado. Se ha quedado niquelado. Si escucháis un golpe. Ahora intentaremos solucionar un poquito. Si escucháis un golpe de fondo, allí a los que estén aporreando y que no se estén quejando. Se han desmayado un par que estaban aquí de lo bonito que era el discurso. Es una puerta que se abre y se cierra. Sí, te ha quedado muy bien, ¿eh? Yo, cuando se lo pasa a mi madre va a flipar. Vaya. Bueno, pues estamos acercando a la media hora de programa. Recordad que estáis en Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada, y que estáis escuchando el programa Que pasa en el mundo. Vamos con un temilla musical y continuamos hablando aquí con Ángel del colectivo Common Email. Cabrones, aquí también somos Marcos. Bueno, pues continuamos aquí en los estudios de Contrabanda y estamos hablando con Ángel. Y bueno, pues para continuar hablando, antes se nos ha cortado media entrevista, pues un poquito hablar de qué plataformas confluyen, ya que más que crear vosotros plataformas de comunicación, sino es aprovechar, interrelacionar y aprovechar esto, hablar un poquito qué tipo de medios o qué tipo de plataformas de comunicación estáis articulando, pues ya sean pues, radios comunitarias, páginas de internet, soporte visual, cómo lo estáis articulando, vosotros también os encargáis de hacer capacitaciones en comunidades o no, esto lo hacen otros que están con la misma onda, no sé, hablar un poquito sobre qué plataformas, qué físicamente podemos captar, ya sea visualmente, por los oídos, qué abarcáis. Bueno, como una pregunta bastante amplia, vamos a empezar a repartirla. Primero, lo de las capacitaciones, ¿no? ¿Qué hacemos realmente en comunidades nosotros? Bueno, pues nosotros de por sí, de alguna manera, somos comunidades también, ¿no? La gente que trabaja en Coman y Lel tiene sus propias realidades, sus propias comunidades, y ahí desarrollan sus propias dinámicas, sea de capacitación, sea de formación, sea de producción, ¿no? Lo que hacemos también como colectivo, pues es que si de repente una comunidad necesita una capacitación que no se pueden dar en esa comunidad porque no hay gente con experiencia, pues buscamos dos personas, ¿no? O nosotros mismos, o nos articulamos con gente que ya lo está haciendo, o al contrario, ¿no? Si de repente una organización que da capacitaciones en comunidades necesita que alguien vaya a dar un taller, pues nos habla a nosotros y nosotros tenemos no solamente nuestra capacidad propia, sino que conocemos a otra gente que puede ir a facilitar eso, ¿no? Al final funcionar un poco como red, ¿no? No todos sabemos de todo, pero entre todos podemos saberlo, ¿no? Otra cosa sería, pues eso, cómo difundimos el material, ¿no? Estamos pasar a ese tipo de, como decíamos, plataformas, ¿no? ¿Qué tipo de plataformas utilizamos? Principalmente partimos siempre de una base, que son las comunidades. Las comunidades tienen sus redes para capacitar y tienen también sus redes de difusión, ¿no? Hay comunidades que tienen radios comunitarias, hay comunidades que apuestan por el video comunitario y de repente pueden hacer giras de proyecciones con un motorcito colgado del hombro y al otro lado el reproductor y de DVD y su bocina para llevarlo a comunidades que están en la montaña y que de repente pues quieren ver una película, quieren ver noticias, reportajes que se han hecho desde el propio centro de comunicación para informar de cómo está la cosa, ¿no? Otra gente que por ejemplo utiliza periódicos murales, pues dependiendo del contexto cada cual busca sus como herramientas internas para que llegue bien la información. Lo que queremos además de eso, o de unas preocupaciones que hay en Coman, es cómo esa misma comunicación, cómo esa información sale hacia afuera, ¿no? Y entonces, como decimos, no creamos una plataforma, aunque tenemos una página web y tenemos un blog y tenemos un canal de video en un soporte alternativísimo que es YouTube, por ejemplo, sino que además nos articulamos con gente que ya está trabajando. Entonces, trabajamos directamente con Indie Chiapas, pues pasándole materiales, trabajamos con el Centro de Medios Libres de EFE, trabajamos con plataformas de periodismo alternativo, igual trabajamos con medios pues no tan alternativos, pero sí un poco que nos respetan, como puede ser Diagonal aquí en España, o Ahora Directa, que es un compañero que conocimos hace poco, con el que ya empezamos a colaborar. Contra Info. Muy bien. La publicación, ¿no? Esa es la publicación, muy bien, pues eso. No lo sabía, estamos recién llegando y estamos como... Pues es como la directa, es como la directa. Pues pásame la información entonces. Puede ser internet, ¿no? Contra Info se puede... Bueno, si ya hay boletín escrito, ya hay... Esa es la dinámica, por ejemplo, que de repente me sienta aquí a hacer una entrevista y de repente me pasen contactos. Pues perfecto, vamos a colaborar también con ellos. O sea, que cada cual tenga sus redes, que cada cual tenga su forma de llegar a la gente y que de repente de esa manera pues podamos seguir llegando la información a la gente, ¿no? Pero sin inventar nada, que cada cual tenga sus fórmulas, ¿no? Yo te digo, voy a Buenos Aires y ¿cómo están? ¿Con qué están trabajando allí? ¿Con quién trabajan? ¿Qué forma de difusión hay? Pues ahí nos pegamos, ¿no? En Venezuela, pues pasamos mediante FTP todos los contenidos de video a Alba Televisión para que los ponga en su parrilla, ¿no? Entonces, como que estamos abiertos. El trabajo con radio comunitarias los vamos a empezar a desarrollar más porque estamos creando ahora mismo un podcast con esa intención, ¿no? Algo que esté también ahí, que se pueda descargar desde la página web, pero no queremos que nuestra página web tenga 2.000 visitas. Queremos que gente que trabaja en contextos muy concretos, por ejemplo ustedes acá, que tienen su público, que conocen su realidad, pues vean si los contenidos se enganchan con la comunicación que están haciendo y que de alguna manera tengan ese flujo de información que permita pues informar de lo que ocurre allí a través de gente que lo está viviendo, ¿no? Pero siempre sin quitarle esa autonomía a cada cual para decidir qué contenidos poner y cómo, si esos contenidos se encuadran un poco en lo que... O sea, no hay una línea editorial, ¿no? A nivel Bueno, la información que vamos a dar es va a estar en esta dirección y no podemos desviarnos, o sea, cada uno, ¿no? La comunicación va en la base de construcción comunitaria y comunicación, la autonomía. O sea, el proceso es, cada grupo tiene que ser autónomo. O sea, esa es la base de nuestra comunicación. Si lo que estamos trabajando no encierra un cierto trabajo de autonomía, hay una cierta dependencia, que puede ser dependencia del gobierno, puede ser dependencia de otro tipo de instituciones, pues realmente no vemos mucho sentido a estar trabajando esto. Pero todo lo que demuestre una cierta autonomía y una construcción de otra realidad, perdónenme, pero ahí estamos nosotros con ellos, ¿no? No sé si una línea editorial muy amplia o cortita o tal, porque de repente aquí en contextos más politizados, ¿no? Con una tirada de vertientes políticas o ideologías más marcadas, con más historia, pues a veces esto puede chocar un poco. En el contexto de Chiapas, que igual está muy politizado, pero también la política está muy aterrizada, ¿no? No es tanto de discurso, sino mucho de acciones, pues funciona esta fórmula, ¿no? Porque sobre todo llega a las comunidades, que es lo más importante. Entonces, volver un poco a eso, que esa comunidades indígenas, pues tienen sus características, pero tenemos aquí otro tipo de comunidades, sean barriales, sean organizacionales, sean de colectivos, sean de grupos, que pensamos que podrían enriquecerse con este tipo de información, ¿no? Entonces, ¿cómo intercambiar? Otra cosa es eso, esto funciona en México, está empezando a funcionar en México. No sabemos si aquí funciona. Nosotros venimos con el cuento no para iluminar a la gente, sino para decirles, oye, ¿cómo ven ustedes la página? ¿Cómo ven la información? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le pondrían? ¿Les parece realmente interesante? Un poco empezar un diálogo también con las personas y con los grupos que están trabajando comunicación aquí. No, lo que digo que la información o lo que se quiere transmitir no es algo, ¿no?, empaquetado, vamos a transmitir esto, ¿no? Es más flexible, ¿no? Como decía Juan, ¿no? Cada uno tiene su... Sí. No sé qué. Estamos entrando en un nivel de hipismo que ya no sé. ¿Cómo le tienes que ver últimamente, eh? Digo, en el sentido de que, bueno, siempre hay como un debate empaquetado, ¿no? Vamos a decir esto, no nos salimos de estos parámetros, ¿no? No. Aquí la dinámica, como no hay un centro, que es lo maravilloso del colectivo, no hay un centro, o bueno, el centro está muy difuminado más bien, lo que importa es eso, que la gente que vaya construyendo esa información, los grupos que la construyan, las comunidades que la construyan, pues le pongan ahí una intención, ¿no? Luego eso pues entra y sale, ¿no? Y la dinámica es que no solamente entra en la página de Coma Nivel, es que somos la página más visitada del mundo, sino que esa información, además de forma gratuita y accesible y todo, pues esté en todos los formatos y en todas las páginas que podamos. O sea, si ustedes quieren copietear todos los contenidos que tenemos y ponerlos en su blog, pues bienvenidos sean, qué buenos son, nos caen de puta madre, y por favor, dámonos un abrazo colectivo. Así que nos está deseando, me está mirando con ojillos de quiere darme un abrazo. La verdad, no falta esto para dar el programa hoy. Nada, pero bueno, ahora que estás hablando de página web, si quieres dar los datos y tal para que la gente pueda entrar, yo en el programa, en el podcast, ya colgaré toda la información, pero bueno, si quieres adelantar un poco, pues la página del blog, pues... Mira, pues sí, lo podemos comentar ya también para que el que esté interesado o esté interesada, pues que pueda acceder, y sobre todo lo que les decía antes, que pueda comentar, ¿no? La dinámica de la comunicación, así como del plano de vista teórico, es que la información viene y va. Entonces, si vamos a construir algo realmente mirada colectiva por acá, por estos lares, que la gente empiece a también animarse a eso. No creemos que hagamos la gran comunicación, no somos el gran medio de comunicación, somos un grupito de personas, de grupos que están intentando buscar otra onda, que tienen una realidad detrás muy pesada, como es la pesada, me refiero tanto por la intensidad negativa como también lo que se está haciendo, la construcción que está haciendo, que es en Chiapas en este caso, y que eso está sustentando una otra comunicación, ¿no? Entonces, que la gente que pueda acceder a esta página o que pueda acceder a los contenidos, que también se anime a decirnos, mira, desde qué bonito ánimo hasta, tío, ¿saben qué? Trabajar en YouTube es una desvergüenza total. Que espero que no lo digan muchos, pero que nos planteen también soluciones, ¿no? Porque... La comunidad YouTube, ¿no? La comunidad YouTube, sí, el Starbucks, todas estas comunidades fantásticas, ¿no? Ahora tenemos una reunión con el gerente de Starbucks aquí, que también es una comunidad que nos ha dicho que funciona muy bien. Sí, sí. En fin. Fuera bromas, un poco comentando, pues eso, lo de la página web, ¿no? Tenemos principalmente dos sitios, un blogspot y un canal de YouTube, y es comanivel.blogspot.com, y el canal de YouTube, pues clicas comanivel y pones YouTube al lado, y como es una comunidad simpática, pues aparece rápidamente en el Google o en cualquier otro buscador. y desde ahí pues estamos ahí con un campo de flores, un campo de flores bonito, con paramilitares a los lados, con los coros, todo maravilloso, todo arco iris, ¿eh? Un arcoíris gigante con un logo de Nike encima. En fin, tú sabes, tú conoces un poco de este tipo de dinámicas, pues así. Hacer publicidad subliminal así, ¿no? La intentamos hacer lo más clara posible, porque más clara, es la que más, sí, sí. Es que la subliminal la están pagando muy mal. No, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, a pesar de que tenemos un discurso hippie, bastante hippie, lo curioso es que no lo podemos permitir o los lanzamos porque estamos en un contexto bastante jodido, ¿no? Y un poco hablando, para no hablar solamente del colectivo y hablar un poco de lo que está ocurriendo en Chiapas, que creo que es una cosa bastante importante y que también determina mucho por qué estamos aquí platicando, intentamos platicar de este mundo de flores, ¿no? La situación se está complicando mucho por la situación económica mundial, que implica que países tan benévolos y tan simpáticos como funcionan como Estados Unidos o por ejemplo el propio México, que están tan acostumbrados a la explotación de su propia gente y a la búsqueda de nuevos recursos naturales perdidos por el mundo, acaban de descubrir hace unos años que la segunda reserva de petróleo más grande que hay en Latinoamérica está, después de Venezuela, está en Chiapas, ¿no? Y que hay una reserva de uranio pues brutal en Chiapas también, y que Chiapas es donde está la selva Lacandona, con una cantidad de recursos naturales que interesan muchísimo a las farmacéuticas, ¿no? Y también acaban de plantear un proyecto fantástico de corredor ecoturístico, pero de alto standing, para gente que quiera ir a Cancún, y de Cancún pues recorrerse todas las ruinas mayas. ¿Qué pasa? Que en esa ecuación tan maravillosa que no sé, se les pone el símbolo de dólar en la mirada como al tío Gilito, sobra algo muy concreto, y son las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que fueron relegadas a ese espacio de México porque no había nada y porque se pensaban que iban a morir todos, porque era una selva con, si no la en plan Tarzán, pero relacionada, y que no solamente han conseguido subsistir, sino que han creado fórmulas de organización que ponen hasta un freno a este tipo de iniciativas no económicas. Pues hasta ahorita pues ha mantenido ese freno, pero como comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Aquí de un plumazo, si quieren, te quitan. Y tenemos como muestra una guerra de Irak que empezó en 2003 con unas movilizaciones mundiales acojonantes, nunca vistas, y que aún así les valió pito ir en contra de la ONU, ir en contra de las Naciones Unidas, ir en contra de la Unión Europea, ir en contra de todo para empezar una guerra que es por dinero y que todavía sigue sin acabar, ¿no? Claro, cuando el negocio se te llena a chapa de Robocops y por más comunidades que haya... Claro, y ese pero el problema, pero hay una relación de fuerzas, ¿no? Pero volviendo, claro, igual te corto porque sí. Este momento así es muy dramático, no vas a morir todos, pues no vamos a intentar que no. Totalmente, que no se puede ignorar, ¿no? Totalmente, pero justamente por eso, justamente porque la relación de fuerzas no es igual, justamente porque la situación está muy complicada, creo que es el momento de intentar que cuando empiece algo que está empezando a tirar línea, no sean unos números más dentro de los problemas que hay, conflictos, de los conflictos que hay en el mundo, ¿no? Que de alguna manera las cercanías que hemos tenido, pues este programa me han comentado que han hecho muchas entrevistas con México, que esa cercanía que se ha ido creando en los distintos espacios, que nos ha hecho sentir como una cierta hermandad, hay una cantidad de mexicanos acá en Barcelona, yo creo que increíble, y eso le da un sabor también a Barcelona distinto, más picante, como diciendo, que eso no se convierta, que eso rompa con esa dinámica de números, que eso implique ya empezar a conocer qué está ocurriendo allí, que eso implique ya sentir y empezar a buscar iniciativas nuevas o antiguas que permitan que esta gente, cuando vaya a hacer la burrada que están planteando hacer, digan, pues saben que no estamos de acuerdo, ¿no? Y no estamos de acuerdo, y si siguen con esa, pues vamos a hacer alguna... Sí, el problema es lo que dijiste vos, ¿no? Que diste el ejemplo de la guerra de Irak, ¿no? Multitudinarias manifestaciones en todas las ciudades del mundo, millones de personas en contra, y aún así les importó un carajo, o sea, que tenían que invadir y lo invadieron, y yo veo que, bueno, es que si hay negocio ahí, como vos decís, de reservas petrolíferas, por más que la gente se resista, pues sacarán por... Yo lamento lo que voy a decir, estás hablando con el rey de los pesimistas, pero claro, pues acabarán por conquistarlo, ¿no? Claro, yo por suerte tengo una cierta animadversión hacia los reyes, entonces no es por ti personalmente. Yo también soy antimonárquico. Bueno, pues chécate eso porque tienes un problema bipolar. Mírate eso porque esa realidad... Te conozco un terapeuta súper chido argentino también que te puede... Es que vives en Dubai. Bueno, déjame el psicólogo, que no creo en la psicología. Okay, bueno, debe ser el único argentino que no cree en la psicología. El único argentino pesimista y encima que no cree en psicología. No, esto es terrible. Qué raro, ¿eh? Acaba recalando aquí en contrabanda, vaya personaje. Vaya, personaje, pero qué suerte, porque esas personas así únicas, luego al final como que es importante tenerlas al lado, ¿no? Te dan una perspectiva distinta. Yo creo que soy único porque soy andaluz y soy además de fiestero, que eso no me lo quita nadie, porque uno tiene que tener alegría de tocar palmas cada 2x3 porque le vienen los genes, es como visión. Aparte de eso, trabajo un montón, ¿no? Un respeto para todos los andaluces que conozco, que la verdad que se están partiendo el lomo, pero fuertemente. Pero bueno, el caso es que decimos, eso que comentas creo que es una realidad súper fuerte, es una realidad que vivimos a día de hoy, que no importa absolutamente nada, tenemos a Grecia totalmente hundida y diciendo el Fondo Monetario Internacional, que es una institución con un currículum increíble, ¿no?, de cómo solucionar problemas en el mundo económicos y cómo crear desarrollo de la nada, un currículum que no tiene para nada ningún ejemplo positivo, trabajando ahora en Europa, trabajando ahora en Grecia y haciendo que Grecia entre en una dinámica de desarticulación total del sistema que hay social, que nos deja ver que bueno, pues que vosotros seremos los próximos, ¿no? Entonces, en esa dinámica negativa nos obliga a plantear nuevas estrategias. Yo no digo que la guerra de Irak pues sea similar a lo que está ocurriendo ahora, pero lo que te digo también, que es una realidad, es que 15 años intentando acabar con el zapatismo y no pueden. Claro, evidentemente, si caen por encima todas las bombas que dijo Obama, Nobel de la Paz, que tiene Estados Unidos, que son como 1500 ojivas nucleares, con una que tienen, pues ya se cargan el planeta, ¿verdad? Pero bueno, esa es una realidad. ¿Qué otra realidad tenemos en el mundo? O sea, yo me niego a aceptar que, bueno, que es la única realidad, porque tiene 1500 ojivas, es que nos tengamos que quedar con los brazos cruzados, mirando cómo nos roban los bolsillos. Es decir, bueno, ¿cómo nos planteamos nosotros la realidad? ¿Cómo? Yo os hablo de la rebelión siempre en este programa, que te lo diga, no estoy diciendo eso, digo que bueno, que no hay que perder las perspectivas de las cosas, que el entusiasmo es mucho, que el trabajo es mucho, que está muy bien, pero que no hay que perder las perspectivas, que tenemos un enemigo muy poderoso, que no en vano domina en el planeta a su antojo y semejanza desde hace ya, bueno, digamos que la edad moderna del siglo XX. Un ratillo, que eso ha sido, vamos, ha sido bueno, el que no hemos dormido, que hemos estado muy relajados, el sumum del imperialismo, o sea, el sumum del imperialismo durante el siglo XX, se ha todo este tipo de cómo se llama, de avances comunitarios desde la Nicaragua de Sandino, por ejemplo, y han sido desarticuladas. O sea, hay que ver las perspectivas contra a quién estamos enfrentados, ¿no? Pero igual desde el punto de vista histórico también un poquito también para un poco desde el republicano optimismo hacia el pesimismo. Quería comentar eso. Republicano optimismo, muy bueno. No, muy bien, hay que jugar un poquito. Del republicano optimismo yo le digo, mira, la historia, sobre todo la historia de Andalucía, que uno viene, que nos han pegado por todos lados, que seguimos teniendo a una duquesa de Alba, que es la terrateniente más grande de España y más importante que la reina Isabel, tío, es una persona importante en Andalucía. Esa tipa, me imagino que hubiera querido seguir viviendo como vivían sus antepasados hace 400 años. Y por ciertas dinámicas de la historia, principalmente por luchas llevadas a cabo en este continente y en otros continentes, pues se ha creado un cierto sistema que, aunque no es perfecto, tiene muchas cosas que no se habían conseguido antes, ¿va? Yo considero que el sujeto de hoy día es un sujeto histórico, el sujeto colectivo, ¿no? El rollo individualista se queda muy bien para comprarse el Viral Samsung y comprarse el Jetta o el BMW, pero para fuera de eso no sirve para nada. El sujeto histórico siempre es colectivo, y ese sujeto histórico hoy día tiene que buscar nuevas formas de articulación, nuevas formas de accionamiento, ¿no? Pues a lo mejor la marcha no sirve. Pues claro, porque la marcha se hacía cuando los jefes eran industriales, entonces hacías una huelga y los tipos se quedaban sin un duro. Pero cuando resulta que el tema financiero de hoy va por redes que no influye nada si dejas de trabajar o no, porque me vale puto, voy a seguir ganando dinero, entonces ¿cómo entonces articulamos las medidas de presión que nos lleven a un futuro mejor? No estoy diciendo que de repente armemos una guerra nuclear aquí el carajo porque todo no funciona, sino cómo planteamos como sujeto histórico colectivo una lucha de hoy que sí implique unos cambios para nosotros, ¿no? Unos cambios no solamente para nosotros, sino para el mundo. Ahora ya sabemos que no solamente queremos los obreros de Barcelona vivir bien, sabemos que no queremos vivir bien a costa de un continente entero que se mueren de hambre cada 5 segundos 35.000 niños, ¿no? Y los datos, en vez de bajar, aumentan cada día, ¿no? Es una burrada. Entonces, con ese contexto, con las capacidades que tenemos hoy, que no son las capacidades que tenían nuestros padres, con la multitud de experiencias que tenemos hoy, conocimiento, como puede ser zapatista, como puede ser la vía campesina, como puede ser el sindicato, los sindicatos de Corea del Sur, como pueden ser un montón de experiencias que hay, que están vivas, a pesar de que el sistema es mucho más duro, pues ¿cómo empezamos nosotros a repensar nuestra realidad, no? O sea, no estamos hablando de un optimismo ciego, un optimismo hippie, estamos hablando de un posicionamiento real en un mundo real y cómo esas herramientas que tenemos a día de hoy las empezamos a poner en conjunto. Y no solamente tú, yo y después de tomarnos las cañas, que me imagino que vamos a tomarnos ahora, pero cómo en grupo, en un colectivo, en una organización, empezamos a articular este tipo de cosas. Nosotros en nuestro primer paso, que es muy sencillo, muy humilde, aunque mi discurso sea súper guaca, es el tema de la comunicación, el conocernos de verdad, no el conocernos a través de estrellas rojas que significan, dependiendo en qué lado te la pongas, una cosa u otra, particularmente por Converse, lo digo, que ya la tiene ahí fantásticamente, o Heineken, ¿no?, que es, toma, estrella roja, sino me refiero a cómo te posicionas ante el mundo. No te gusta con la estrella roja, ¿eh? ¿Del Heineken? No, no. La de la gorra. Ah, perdón. Era una broma, ¿eh? Ahí tenemos alguna, por ahí tenemos alguna también, vendemos estrellas rojas y aquí tenemos una preciosa. Igual les comento, así como información, que aparte de la web tenemos material que vamos a ir dejando por algunos lugares de Barcelona y que si alguien quiere colaborar, ese material está todo en internet, pero si alguien quiere colaborar con nosotros y ve de repente un video hecho con papel reciclado que pone con Manilel, pues sabe que el dinero va a ir para un proyecto autogestivo, ¿no? Entonces también lo comento a modo de hablando de eso de estrellas rojas, que no tiene nada que ver, pero lo comento, pues lo suelto. Bueno, que te he interrumpido, ibas con el tema de... ibas hablando de otra cosa, luego ya te pasaste los discos. Es que así somos. Así somos aquí. No, yo considero que, bueno, Chiapas, yo no estuve en Chiapas personalmente, pero bueno, aquí el colega sí estuvo, bueno, aquí mucha gente de Chiapas, considero que es un ejemplo para el mundo, ¿no?, en estos momentos, el buen gobierno, la resistencia, pero que no hay que perder de vista, ¿no?, a quién se enfrentan, ¿no? Claro. A quién te enfrentas, o sea, te enfrentas a un imperio con todo lo que eso implica, ¿no? Pero me comentaba antes el compañero, por ejemplo, que aquí no solamente hubo gente que relacionada con Chiapas, sino, por ejemplo, hubo gente del Frente de Defensa del Derecho de la Tierra, ¿no?, el FPDT, de Atenco, el Comité Cerezo, son gente que de repente están en un país que yo creo que no solamente Chiapas, el país México está dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque está en un momento, autores como Carlos Facio apunta que es la Operación Cóndor 3, ¿no?, y es la creación de la narcopolítica que funciona tanto en Colombia como en México, que es la creación de un problemón tremendo que siempre afecta a los mismos, que es el del narcotráfico, que viene impulsado por el propio gobierno, como puede ser el caso de los Zetas, que es la escisión de un grupo de élite militar que de repente se va íntegramente, que acaba de volver de Estados Unidos de formarse en las Escuelas Américas, y se va íntegramente a formar un grupo narcoguerrilla que se llama Zeta, que lo que plantea es no solamente narcotráfico, sino hacer una multinacional del delito, con extorsiones, robos, violaciones, etcétera. Entonces, con ejemplos como ese, que se llevan por delante además a un montón de gente de movimientos sociales, con ejemplos como ese, en un contexto como el de México, que mueren 50 personas al día, en un contexto como el de México, que pueden acribillar a una caravana de paz con gente de las Naciones Unidas, con gente de organizaciones de derechos humanos, y el gobernador, que está claramente vinculado al grupo que ametralla, dice que la culpa es de esa gente que estaba por ahí sin pedir permiso. Entonces, con contextos como ese, vemos ejemplos en todos lados surgiendo de gente humilde, sencilla, que está trabajando con un trabajo, con un compromiso y una coherencia fortísima, y que está consiguiendo muchos pasos en un contexto terriblemente difícil, ¿no? Entonces, yo lo que invito, sobre todo a la gente que pueda escuchar esto desde este lado, es que digan, bueno, si esta gente, que además hemos escuchado otras entrevistas, si esta gente que está luchando, que está trabajando en su contexto, un contexto, créanme, realmente complicado, que vienen aquí a dar su palabra, a compartir, con lo que veamos aquí sea una oportunidad para repensar nosotros cómo estamos viendo nuestro contexto, ¿no? Igualmente tiene sus dificultades, pero ¿cómo nos estamos posicionando frente a esas dificultades? ¿Cómo estamos planteando distintas alternativas? ¿Cómo nos estamos coordinando con gente que trabaja en nuestra misma ciudad? No sé, como que nos sirva como inspiración, más bien, ¿no? Y sí, reconociendo siempre que tenemos un hándicap tremendo, pero eso también le da un juguillo a la historia, ¿no? O sea, no somos robots, el comisario no tengan, que es un rollazo porque tenemos un arco y una flecha, sino que tenemos unas herramientas al lado de plataformas de la comunicación, de redes, de herramientas, pues de, como le llevaban hace poquito un periodista, la comunicación es el arma de construcción masiva, ¿no? Entonces, Esas herramientas de repente nos plantean como un futuro complicado, pero a la vez con muchas posibilidades, ¿no? Entonces, no abandonarse al rey del pesimismo. Con todo el cariño, te acabo de conocer y me caes de puta madre, pero quiero reyes que te dan esa cosa. Bueno, bueno, la forma de pedir. Sí, ahora ya te ha quedado cliché, ahora ya sabemos que el colaborador mío lo que pasa en el mundo, soy un pesimista republicano. Bravo, bravo, ya hemos convertido el primero, o sea, vean que nada es imposible. Acabamos de que un argentino reconozca que ya no es rey pesimista, sino republicano. Ahora nos queda cambiar el pesimista, no pasa nada. Y no creo en la psicología, ¿eh? El argentino que no creo en la psicología. No, no leo Jorge Bucay, tío, o sea, ¿eh? No leo Jorge Bucay, si no, creerías menos. Sí, bueno, pues ya nos quedan apenas 5 minutitos de programa. No sé si nos podéis aportar algo sobre últimas noticias en Radios Libres de México, represión, no sé, algún dato que haya llegado, porque hemos recibido así de alguna amenaza en alguna zona de, creo que de Michoacán y tal. No sé si tienes algún dato sobre, pues, la libertad, cómo está, si se están persiguiendo estas emisiones y cómo tiene el terreno allá en México. Bueno, la criminalización del... Bueno, México se está preparando, están preparando ya de una forma casi muy muy clara un escenario bastante grave de criminalización hacia la protesta social, ¿no? Ya había muchas organizaciones que lo llevaban denunciando mucho tiempo y creo que ahora ya se ha convertido en un día a día, ¿no? No solamente pues a grupos que ya de por sí pues tenían criminalizados, como puede ser el EZLN, ¿no? Que siempre, aunque esté en un proceso de paz abierto y haya leyes que los amparen porque están en un diálogo de paz, solamente por un lado, porque el gobierno sigue sin aceptarlo, siempre se ha intentado volver a criminalizar. Ahora está ampliándose, ¿no? ¿Y a quién se está ampliando? Pues principalmente, pues lo que vamos, medios de comunicación y cooperación externa, ¿no? Entonces, esas dos líneas es la que está trabajando el gobierno de México, o el sistema, más bien mexicano, más que el gobierno de México, sino más, pues todo lo que engloba el poder, ¿no? Pues tanto en periódicos nacionales están sacando fotos de cooperantes, de gente que está de voluntaria, de gente que trabaja en medios libres, como y los acusa de pertenecer a grupos terroristas y los acusa de pertenecer a bandas organizadas de narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces es como un juego que están llevando desde hace unos meses mucho más directo en contra de estos sectores, principalmente medios de comunicación y principalmente gente de derechos humanos y cooperantes, ¿no? Esa realidad pues la vamos a ver día a día en este tiempo, porque no va a parar. Es un no parar, porque la idea que volvíamos antes es el contexto de crisis implica que hay que buscar nuevos horizontes de explotación, ¿no? Y Chiapas, conjunto lo que hemos dicho antes, es un lugar donde hay 57 concesiones mineras paralizadas todavía por comunidades indígenas, ¿no? Como que es un lugar donde se puede sacar mucho, ¿no? Y eso implica acelerar aún más estos cauces de criminalización para que veamos una situación prácticamente como la de Colombia, ¿no? La de Colombia, que implica que las FARC, que es un grupo guerrillero en el que puede estar más o menos de acuerdo, pues puede ser bombardeado por avión, aunque esté en un país que de otro lado, ¿no? No importa, ¿por qué? Porque son malos, son terroristas. Y si hay estudiantes ahí de la UNAM que tienen sus papeles en regla y que han ido ahí porque están haciendo una investigación de la realidad y quieren hacer un contexto y se mueren, pues no pasa nada. Vamos, encima, vamos a criminalizarlos también a ellos y lo vamos a perseguir y lo vamos a intentar asesinar, como haya sufrido Lucía Moret varios intentos ya de secuestro en otros países donde está refugiada, ¿no? O sea, un contexto en el que todo se vale porque ya nos creímos a nivel internacional el cuento que nos está... Del terrorismo. Claro, la criminalización. Que todo la hora del que no piense igual, aunque lleves una cámara en la mano, eres un terrorista, ¿no? Sí, pero utilizan el mismo truco que los nazis, ¿eh? Porque los nazis solo empezaron eso con ese rollo de la ley antiterrorista. La inventaron los nazis, bueno, no sé si la inventaron los nazis, pero los nazis acusaban de terroristas a los que luego se les pasaban por la piedra en los campos de concentración. Eran terroristas que iban en contra de la democracia alemana. Bueno, es un poco ese rollo, ¿no? Y empezaron con ello y bueno, luego en Sudamérica empezaron con el Sendero Luminoso, ¿no? A criminalizar el Sendero Luminoso y ahí en más cualquier agrupación guerrillera pasó a ser terrorista, ¿no? El tema de la manipulación no es nada nuevo, como que está todo inventado. Un gran científico de la comunicación que fue Goebbels inventó muchas cosas que hoy día se están dando, es el crear el monstruo y ahora correr, huir y justificarlo todo, ¿no? Los judíos fueron demonizados y luego evidentemente sacrificados. No, y aparte había una ley antiterrorista que los nazis aplicaban a rajatabla y ahí los 6 millones de muertos. Claro. Entonces, no es nada nuevo. sí, no hay nada nuevo. Lo que pasa, lo que sí tiene que haber nuevo es una respuesta distinta por parte de los que queremos o de las que queremos otra realidad. Yo creo que eso es lo que implica un nuevo análisis de contexto, un nuevo análisis de la realidad y un nuevo planteamiento, cada cual en su contexto, ¿no? Pero decir, bueno, yo vamos a hacer esto, vamos a ir por acá, vamos a intentar incidir en lo que está pasando, ¿no? Estas políticas que no juegan a favor nuestra. Pues nada, se nos ha echado ya la horita de programa. Está buena la charla, ¿eh? ¿Quieres venir otro día? Ah, pues sí, mira ya. Tengo que ir, tío, no pasa nada. Pues si no, hacíamos capítulo 2. Ya me quedo con el republicano pesimista. Un cambio en una horita, has hecho un cambio importante. Del rey de los pesimistas, el republicano pesimista. No, lo digo porque... porque tiene bastante palique, ¿no? Daba para otro programa, igual, pero bueno. Yo. Nada, agradecer a la audiencia, recordar haber escuchado lo que pasa en el mundo aquí en Contrabanda, y agradecer al compañero Ángel, de como Anilol, y a pesar de visitarla, y estaremos en contacto seguro. Y nada, pues animaros a visitar el Blogspot, y bueno, ya los datos ya los pondré en quepasamundo.contrabanda.org. Y a pesar de mi pesimismo ilustrado, por supuesto, mucha suerte y que siga adelante, ¿no?, el proyecto en Chiapas. Claro, estado es un ejemplo, a mí por ejemplo no me interesa que se lo carguen, ¿no?, pero bueno, eso no depende mucho, ¿eh?, del deseo, ¿no?, de cada uno. Depende de una realidad, como decía, diferentes realidades, pero bueno, hay una que se impone en estos momentos en el mundo, que es, bueno, el imperialismo salvaje, el colonialismo. Bueno, esperemos que en Chiapas no fluctúe, ¿no?, pero bueno. Bueno, lo de republicano lo conseguimos, lo de pesimista evidentemente no, pero muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Más bien un gusto. Hasta luego, en Contrabanda.